Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Concepto evolucionado de Internet donde la experiencia inmersiva se podrá disfrutar desde el móvil. Metaverso. Correcto. Correcto, pero no muy profundo. Una cosa es lo que sabes y otra lo que tienes que saber. Si necesitas entender en profundidad la realidad que nos rodea, entra en retinatendencias.com, el lugar donde entender el presente, imaginar el mañana y diseñar juntos el futuro. ¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. En sitios como Barcelona el alquiler ha subido un 25%, un 23% en Alicante o un 20%. Además de ocuparnos de lo que pasa y empezar a ver cómo echan a nuestras vecinas y no les dan opción a negociar, simplemente o aceptan el precio nuevo o se tienen que marchar. Nos importa lo que te pasa. Cada mañana, el mundo y tú, en Hoy por Hoy. En las puertas de ese bloque está Javier Ruiz Martínez. Javi, buenos días. Con Ángeles Barceló. Cadena SER, la fuerza de la voz. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra. Nuestro cuerpo, el nuevo libro de Juan Luis Arzuaga. 7 millones de años de evolución. Nuestro cuerpo, un libro de Ediciones Destino. Encuentra tus esenciales de moda favoritos en CIA. Siente la calidad al mejor precio. Y no te pierdas las super rebajas de verano con descuentos de hasta un 70% en artículos seleccionados. Ahora en tu tienda CIA y online. Amantes de Japón, el 17 y 18 de junio vuelve a Madrid Itamae Balfegó, el mayor evento de gastronomía japonesa. Espectáculos, exhibiciones, talleres y degustar atún rojo Balfegó en los mejores restaurantes de sushi del panorama nacional. Itamae Balfegó, el día de Japón en España. Compra ya tu entrada y aprovecha el descuento antes del 5 de junio en balfegó.com. Tras su nominación al Grammy, el imparable Paco Candela en concierto. Domingo 11 de junio, Teatro Circo Price. Venta de localidades pacocandelaoficial.com y teatrocircoprice.es. Paco Candela presenta Paseo por lo Eterno. Domingo 11 de junio, único concierto, Teatro Circo Price. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón... ¡Vaya marrón de precios! El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el botón del Pacífico en anillas por 5,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. Cadena SER. La fuerza de la voz. Buenos días a vivir, aquí el señor Morales. Hoy qué risa el domingo pasado, ¿verdad? Doña Lourdes Lancho riéndose impunemente del facherío patrio, incluido este humilde servidor, porque yo soy el verdadero Morales, el que utilizó el catalino ese para crear su personaje. Y ahora nos reímos mucho, ¿no? De todo este facherío de Morales, el amigo corrupto de Adolfito. Pero en el 77, meses después de la bomba del Papus, que sí, costó la vida a una persona, hacer una parodia de franquistas patéticos resistiéndose a aceptar la democracia tenía su riesgo. Pues es verdad. Uy, sí, franquistas patéticos, dice la Lancho. Esto fue por la mañana del día de las elecciones, cuando esta señora ni soñaba que pudiera pasar luego lo que ha pasado. Y lo que pasó a la tarde es que llegaron los nuestros vividores. Vox triplica sus concejales, imprescindibles en 6 comunidades. Tercer partido más votado de España. O vamos a dar parodias hasta en el carnet de identidad. Que estamos hasta la punta del ciruelo de las vocecitas esas del señor Peridis y del señor Pradera ridiculizando a nuestro invicto caudillo. ¿A cuánto sentís del santo amor a España a los que en las filas del ejército y la armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la patria? La nación nos llama a tu defensa. Que aún queda la traga final, que va a ser el próximo domingo 18 de julio. Uy, digo el 23, ¿en qué estaría yo pensando? ¡Juas, juas! A vivir que son dos días. Javier del Pino. Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes. Sábado pasado estábamos tan contentos nosotros porque había terminado la campaña y míranos ahora. Íñigo Domínguez, que pasó 15 años informando desde Italia, ahora le leemos en el diario El País y volvería a Roma en dos segundos si alguien se lo pide. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días. Buenos días. Ana Fuentes fue corresponsal en China y en Nueva York, ahora presenta Hoy en El País, el podcast diario del periódico. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hans Gunter-Kellner es alemán, informa desde nuestro país para la radio pública, para Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Muy buenos días, muy bien. Y tenemos en esta mesa una nueva incorporación que no solo es corresponsal, sino también ex corresponsal, Belén Rodrigo. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Corresponsal durante 14 años. Sí, efectivamente, en Lisboa, informando para varios medios de comunicación, ABC, Onda Cero, AS y Colpisa. Y ahora, corresponsal. Efectivamente, ahora soy corresponsal para medios portugueses, SIC Noticias, Diario Noticias y Actualidad Ibérica, una revista económica. Y bueno, pues estoy aquí en Madrid informando a estos medios portugueses. ¿Hace cuánto que volviste a Madrid, Belén? Pues la verdad es que ya perdí la cuenta, por lo menos 7-8 años. En el 2015 ya regresé. Yo creo que deberíamos a lo mejor decirle la verdad a Belén. Esto no es un programa de radio, es terapia de grupo. Totalmente. Ya he visto. En unos pocos minutos me he dado cuenta. Pero con los brazos abiertos, Belén. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo para moverse bien en esta mesa? Bueno, Hans es de Vallecas, en realidad. Llega tarde. Llega justo, pero no llega tarde. Es un hombre de radio. Bueno, yo debo decirte que después empecé aquí, pues 2015 también. Y fue 4 años después cuando descubrí que había un guión. No, es que nunca me lo habían comunicado. Pero me parecía, o sea, todo muy espontáneo. Tú además pensabas que el invitado llegaba aquí porque pasaba por Gran Vía y subía, ¿no? No, te lo digo en serio. De hecho, bueno, si podéis facilitarle uno, yo creo que esto, pues, aclara las cosas. Bueno, ¿tú qué tal fue tu desembarco en Madrid después de tanto tiempo fuera? Bien, la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que al final Madrid y Lisboa son ciudades muy, muy próximas, así que, bueno, pues mientras estaba en Portugal visitaba bastante a la familia, a los amigos, no tenía esa sensación de estar muy, muy alejada. Eso lo ayudó la vuelta, pero bueno, es cierto que después de tantos años y sobre todo, pues eso, ya cuando conoces muy bien el país a nivel también periodístico, ¿no? Que lo tienes todo controlado, digamos que la noticia ya casi va a ti en vez de que la tienes que buscar, llegas y claro, llegó a España para trabajar para Portugal y bueno, también trabajo para medios nacionales y me sentía muy perdida, ¿no? O sea, decía, ¿qué he hecho? Si ahí ya controlaba todo, era digamos, tenía un nombre y aquí es empezar de cero. Pero bueno, también esos retos un poco los que te hacen sentir viva, ¿no? Y empezar de cero y construir otra vez la carrera, pues pues es algo que también necesitaba un poquito más de vidilla profesional. Sí, ¿Qué relación tan rara tenemos como vecinos, ¿verdad? Muchísimo. De eso te preguntará muchísimo, ¿no? Sí, mucho. La verdad es que es verdad y bueno, a lo largo de todos estos años he notado muchos cambios, ¿no? Lo más positivo es que yo cuando me fui me decían, ¿a Portugal? ¿O qué haces estudiando portugués? ¿Qué haces? Y luego, pues, notas que, o sea, al final fue una apuesta segura, ¿no? Bueno, pues tienes que hacer algo un poco diferente. Bueno, a lo mejor tú cuando te fuiste a China es igual, ¿no? Que apuestas también por un idioma que no es el normal o por un destino que no es el... Es normal. El más atractivo a lo mejor, porque bueno, pues al final está el inglés, el francés y bueno, ha sido una apuesta que ha salido bien, que a nivel profesional pues has crecido muchísimo y luego pues claro, ahora ves que la gente a lo largo de estas dos décadas han aprendido muchísimo de Portugal, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no ha pasado antes? Si es que está ahí, ahí al lado. Y bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos damos tanto la espalda? ¿Tú crees? Pues, a ver, al final es difícil saber, pero bueno, sí que es cierto que si empiezas a ver a los niños pequeños estudiarlos la historia, al final Castilla es el enemigo, ¿no? Entonces, claro, y aquí también, claro, tenemos una visión de Portugal diferente. Entonces, bueno, pues vivimos una realidad en la que tenemos un país al lado que nos necesitamos muchísimo, pero no nos damos cuenta. En cambio, luego tienes otra realidad entre medias, que es la raya, en que la gente pues vive perfectamente esa convivencia, ese intercambio comercial, ese intercambio cultural, y en cambio parece que en los extremos pues estamos como mucho más alejados, ¿no? Es que Belén, la sensación que he tenido cuando hablo con compañeros portugueses y eso... Más que una relación rara, es que era asimétrica, que ellos saben un montón de lo que pasa aquí y nosotros no tenemos ni idea. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque, bueno, es cierto que al final Portugal, claro, está en el extremo y al país que primero mira es España, ¿no? Y conocen muchísimo. Yo siempre decía, bueno, es que llegaba y todos sabían el nombre de varios políticos, o sea, no solo el presidente del gobierno, o sea, de la oposición, acompañan la actualidad muchísimo y los periodistas en sus reacciones reciben varios medios de comunicación españoles, o sea, lo controlan muchísimo, y aquí al revés, claro, o sea, a nuestra izquierda no miramos, es el país pequeño, y entonces te fijas más en el resto de Europa, te fijas más en el otro extremo del continente, y la información es ahora un poquito mejor, pero es cierto que preguntas a los españoles muchos nombres de portugueses y no saben. ¿Qué concepto tienen de los españoles? Igual que nosotros, por ejemplo, pensamos en los italianos y pensamos en un comportamiento político, por ejemplo, determinado, o los franceses, y piensas en también su manera de pensar, de ser. ¿Ellos qué concepto tienen de los españoles en general? Es bueno. La verdad es que el portugués de por sí es una persona muy muy educada, que es muy muy curiosa, ¿no? Al final, bueno, son también grandes descubridores y miran a España con admiración, en el sentido, bueno, que es un país mucho más grande, pero que ha conseguido cosas muy muy importantes, sobre todo a nivel económico, lo ven como una potencia muy muy grande y quizás a veces, o sea, miran con demasiada admiración sin darse cuenta que ellos son mejores en muchas cosas que nosotros, ¿no? Y nos miran como diciendo, bueno, pues hay cosas que nosotros también podemos hacer a nivel, por ejemplo, deportivo, que Portugal es un país que le gusta muchísimo el deporte, pues nos admira mucho el hecho de, bueno, tener a grandes deportistas en muchísimas modalidades, ¿no? Y entonces acompaña muchísimo la información. Es una admiración y, como digo, a veces yo creo que injusta, porque ellos tienen que darse cuenta que muchas cosas son mejores y que nosotros. Bueno, pues bienvenida, Belén. Tienes tres hijos y un marido portugués. ¿Con qué hablas? ¿En qué idioma hablas en ellos? Bueno, es una mezcla total. No es portuñol, es portugués. ¿Portuñol? Y español. No, lo diferenciamos muy bien. Bueno, María y yo hablamos siempre en portugués, que es como nos conocimos. Y bueno, pues él habla en portugués con los niños, yo en español con los míos. Y así que nada, es muy divertido en casa. Oye, en familia... ¿cómo es tu marido a veces? Hans, a ver dónde quieres ir a parar, que te lo estás pensando mucho, me está dando miedo. Sí, disculpa. Los que vivimos en otro sitio, ¿no? A veces nos parece horrible a dónde hemos venido y qué habré pensado cuando vine a ese sitio, ¿no? Y igual como muchas veces lo idealizamos, ¿no? A tu marido le pasa eso también y a veces, ¡ay, los españoles! No sé qué. ¿Le ocurre esto? A veces, un poco. ¿Sí? Bueno, la verdad es que le encanta por Portugal y bueno, pues hay que decir que es verdad que no era su opción venir a... esa pregunta respondes, a él le encanta Portugal. Le encanta Portugal y no era su opción venir a España. Pero bueno, yo creo que se ha adaptado bastante bien, pero bueno, sí, hay cosas que lógicamente no le gusta, sobre todo dice que hablamos altísimo y a mis hijos siempre, bueno. ¿Por qué habéis salido tan españoles gritando? Porque es verdad, y a veces digo, bueno, en eso podrían estar. Oye, pues que es verdad, es que tiene razón. No, totalmente cierto, hasta que no vas a otro país y bueno, o sea, que por ejemplo en Italia también se habla muy súper alto, pero claro, vas a un restaurante y dices, es que consigo hablar con la gente con la que estoy, y es cierto que nosotros hablamos altísimo, bueno, yo la primera y sí, sí. Más o menos casa... que los italianos, Íñigo, ¿tú crees? Bueno, a mí siempre me parece que aquí gritaban más. ¿Los italianos? No, aquí en España. Ah, sí. Españoles. Sí, sí, bueno, de hecho yo lo llevo fatal. Bueno, siempre... Somos muy tranquilos. No, aquí. O sea, gritar y hablar allí se habla, pero allí hay una diferencia fundamental, que es que allí se escucha más, aquí no se escucha generalmente. ¿Me estáis escuchando? Sí. Aquí lo que ocurre mucho en España, no sé si es típico español o pasa más sitios, son las conversaciones paralelas. Cuando de repente hay alguien hablando y la persona que está a tu lado acapara tu atención con una conversación que no tiene nada que ver con la otra. No hay un orden, digamos, ¿no? en la mesa española. El guión, falta el guión. Falta el guión. Sí, es así. Oye, hablando de guión, quería llevaros, de hecho, hemos hablado antes de los idiomas, los que hablamos, los que habláis, en ese contexto... con gran parte del aparato mediático de este país preparado para coronar a Alberto Núñez Feijóo. Este jueves el líder del PP le confesaba a Ana Rosa Quintana que no se está aplicando demasiado, digamos, aplicando en el concepto escolar en esto del inglés. Justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Vamos a trabajar. Y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales que se hacen normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. Claro, ha habido desde el PSOE también mucha mofa sobre esto, porque Pedro Sánchez habla muy bien inglés. Hemos hablado mucho también sobre hasta qué punto conviene hablar inglés cuando representas a un país en una cumbre internacional. Lógicamente es más fácil pues conchavear, captar los matices. No tienen nada que ver hacerlo a través de un traductor a hacerlo conociendo el idioma. Claro, se ha visto, siempre se ha parodiado, pero no solo aquí en España, sino también en Francia, en Italia, pues cuando su primer ministro no hablaba inglés y estaba en las cumbres apartado, ¿no? De todas maneras, qué curioso, ¿no? Empezaba Feijóo en junio a dar clases de inglés para unas elecciones. En 6 meses iba a aprender inglés. Bueno, Ana lo aprendió en 3 semanas, ¿eh? Claro. Y lo hablaba perfectamente a las 3 semanas. Y estaba trabajando en ello. Sí. Hombre, se le puede estallar en la cara al final este tema, ¿no? Porque hacer de repente una mofa con el líder de la oposición porque no habla inglés, puedes dar de bruces con el hecho de que muchos de tus votantes tampoco lo hablan. Ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Si políticamente es más rentable presumir de que hablas inglés o presumir de que no hablas inglés, porque hemos llegado a unos niveles de populismo en donde equipararte con quienes carecen de esa capacidad de hablar inglés, pues a lo mejor te genera más votos. Es curioso si lo piensas, ¿no? Sí, que en vez de hacerlo ver que es una carencia porque profesionalmente no estás a la altura, te iguala. Ver que estás más cerca de la gente normal, que también habría que verlo, porque el inglés también lo habla mucha gente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, su decisión de decirlo... Hombre, salvo que haya sido improvisado, que ha salido del paso en ese momento la entrevista, el hecho de que lo diga así es interesante, ¿no? Si a mí me dicen que le ha dicho Steve Bannon o Miguel Ángel Rodríguez, Alberto, di que no hablas inglés y estás orgulloso de ello, me lo creería. Bueno, presumir de que uno es ignorante es totalmente trampista, o sea, es la primera por vez eso, que exacto, o sea, el hecho de, bueno, yo no sé y además me va muy bien y además soy mal educado y soy rudo y no tengo por qué saber, vale. Lo que pasa es que, bueno, hemos entrado ya en una campaña de descrédito. Y en el descrédito al adversario puede el descrédito al ciudadano, ¿no? Eso es lo peligroso. Porque en el otro polo está presumir de que hablas inglés, que puede ser tremendamente elitista y puede ser tremendamente antielectoral. Déjame que sume la charla José Pablo Ferrandiz, que es doctor en sociología, director de opinión pública de Ipsos España. ¿Cómo estás, José Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Intentaré no gritar mucho. Y seguir la conversación, ¿no? ¿Qué te sugiere esto que estamos hablando ahora, José Pablo? Bueno, estamos en campaña electoral y hay que tener en cuenta también que en este semestre, además, Pedro Sánchez iba a presidir, ¿no?, la Unión Europea, y creo que en un contexto pues muy también muy europeo, donde teóricamente se iba a llevar a cabo esta campaña electoral. E indudablemente también dentro de la campaña electoral uno lo que intenta es posicionarse en un lado en donde el otro no se puede posicionar y tratar de trasladar una imagen del oponente pues mucho peor de lo que es, ¿no? Entonces, en este sentido, lo del idioma creo que es una ventaja con la que parte Pedro Sánchez. Creo que es el único presidente, de hecho, que habla o ha conseguido hablar inglés no con normalidad, ni siquiera los anteriores, ni siquiera Zapatero, bueno, Rajoy, y escenifica muy bien, todos tenemos en la cabeza, yo creo, ese Rajoy aislado en Europa, con frente al corrillo del resto de presidentes del gobierno que estaban ahí pues charlando sobre cosas teóricamente importantes e interesantes, pues el aislamiento de nuestro presidente, ¿no? Y creo que en este sentido lo que intenta charlar Sánchez también es el aislamiento que va a tener o que puede sufrir Feijóo en Europa. Puede ser también generacional, ¿no? Engancha mejor ese discurso con los votantes mayores del Partido Popular, menos con los votantes más jóvenes. Bueno, es verdad que si nos miramos las encuestas, como estabais comentando ahí en la mesa, pues hay una gran diferencia, hay una brecha etaria de edad enorme, ¿no? Frente al 70% de los menores de 25 años que en España dicen saber leer y escribir perfectamente en inglés, los mayores de 65 años, solo un 4% pues dice saber leer, escribir y leer inglés perfectamente, ¿no? En el grupo de edad de Feijóo, los 61 años, pues el 10% únicamente dice que lo habla y lo escribe correctamente, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que es bastante representativo del conjunto nacional Feijóo. Pero en todo caso, también hay que tener en cuenta que los españoles en general, cuando hablan de política o cuando visualizan a un líder político, siempre esperan que tenga una serie de cualidades, y entre ellas el inglés. Es verdad que lo de la cercanía con el pueblo se parece más al pueblo, pero sin embargo, cuando estamos hablando de líderes políticos, los ciudadanos, también la gente de derecha, no solo de izquierda, los ciudadanos en general lo que quieren son líderes mejores que ellos y que por lo tanto estén capacitados para desempeñar su función. Y fíjate que en esta época que estamos hablando también del tema de la meritocracia, pues la meritocracia parece que está más instalada entre votantes electores de la derecha que de la izquierda. Y en este sentido, bueno, pues la meritocracia entraría también el hecho del conocimiento de los idiomas para poder ejercer un cargo tan importante como es la presidencia del gobierno. Hola, José Pablo. Me dijiste una vez, creo, fuiste tú, en política nada es casualidad. Por lo tanto, me pregunto si realmente Íñigo dijo que igual ha sido improvisado en campaña. El efecto de eso es, él dice, ahí Feijóo dice, lo importante es que se sepa muy bien lo que quiero decir, lo importante es que lo sepa él, ¿no? Pero es que nosotros ahora no sabemos, por ejemplo, cómo se va a situar España dentro de la Unión Europea con él, si se va a alinear, y con Vox, alinear con Polonia y Hungría, por ejemplo, que piensa de aumentar los ingresos fiscales que Europa pide a España. De todo eso no se habla, sino se habla si Feijóo habla inglés o no. Por lo tanto, ¿tú crees que esto es casualidad? No, yo creo que está muy bien pensado. Yo creo que es una forma de, digamos, una explosión controlada, ¿no? Yo ya lo digo desde el principio, que voy a intentar aprender inglés, o que mi idea era intentar aprender inglés porque no sé inglés, y ya pues cualquier crítica que pueda venir sobre mi capacidad para o mi conocimiento de idiomas, pues lo he anulado. Pero es verdad que tener en cuenta que el año que viene además hay elecciones europeas, ¿no? Entonces todo va a ser un contexto europeo donde la Europa va a tener mucha importancia. Y también yo creo que juega con el desconocimiento que existe por parte de los ciudadanos españoles sobre el funcionamiento de las instituciones y de la política en general europea. Porque se sabe que es verdad que él decía, no hace falta saber inglés, lo importante es saber lo que uno quiere decir, porque para eso están los intérpretes. Pero también se sabe, los que tenéis experiencia en política internacional o que habéis estado en Europa, lo importante de estos corrillos informales o estas reuniones informales, donde indudablemente el inglés para comunicarte directamente con el resto de líderes políticos es muy importante, y donde muchas veces se consiguen cosas para el propio país en estos corrillos informales y donde consigues pues que las políticas a lo mejor sean más suaves. Y estoy recordando un poco también la época de Rajoy, donde parece que aceptamos todo tal cual venía de Europa sin uno en la negociación. Y estoy seguro que con un conocimiento mayor del idioma del inglés podríamos haber conseguido en aquel momento pues más cosas o que las políticas fueran menos estrictas de los que fueron en aquel momento. Pero es verdad, insisto, que también el desconocimiento que existe y la poca importante que se le atribuye en muchas ocasiones por parte de los españoles a la política internacional, pues juega un papel importante y hace o permite que Feijóo pueda presumir, digamos, de este desconocimiento del inglés. José Pablo, pero esa sinceridad no le puede favorecer y como decía, como muchos españoles, y bueno, por las cifras que nos decías, que es la realidad, además sabiendo que, bueno, ese gran porcentaje de votantes son mayores, no sé, está siendo muy, muy sincero y no crees que al final muchos españoles van a decir, bueno, pues es que por lo menos es sincero y bueno, sobre todo con las críticas que hay a Pedro Sánchez de que al final es el mentiroso, está reconociendo un fallo importante además que hay en la sociedad española y que bueno, que podríamos aquí también pasar horas debatiendo y bueno, a lo mejor sacar provecho y poner en el debate también qué hay que hacer, qué tiene que hacer España. Las nuevas generaciones desde luego nos dan mil vueltas, pero aún así hay un problema, entonces no sé si por ese lado puede salir beneficiado. Bueno, sí, realmente yo creo que no va a ser un elemento de campaña fundamental y que la gente que va a votar o no va a votar a Feijóo no va a ser única y exclusiva, sobre todo, no va a jugar un papel importante en la decisión final de los españoles este tema, ¿no? La verdad es que supongo que será un inicio de campaña donde se va a intentar poner, como digo, la incapacidad de un candidato como es Feijóo en diferentes aspectos, ¿no? Ya si recordáis en algún debate que han tenido los dos en la Asamblea, no en el Parlamento porque no está Feijóo, en el Senado, bueno, pues ya Sánchez ha intentado siempre poner a Feijóo como alguien en diferentes temas, ¿no? Económicos, políticos y ahora también en el idioma, frente a alguien que es incapaz, ¿no?, de afrontar un cargo como presidente del gobierno. Pero sinceramente creo que no va a ser específicamente el tema del idioma algo que le pueda ni dar ni quitar votos. Y en todo caso, bueno, como decía antes, si preguntamos, ¿no?, sobre todo más en estudios cualitativos, cuando hacemos, bueno, ¿cuál sería el líder ideal o el candidato ideal para unas elecciones municipales, autonómicas, pero sobre todo para la presidencia del gobierno? Y ponemos, venga, vamos a hacer un listado y nos vais diciendo cuáles son, pues indudablemente, que tenga idiomas. Y dijéramos, ¿qué prefieres, que sepa inglés o que no sepa inglés, aunque vosotros no sepáis inglés? Pues los ciudadanos, en cualquier caso, siempre preferirían que su líder supiera inglés, ¿no? Aunque le fuera más cercano, el hecho de que no lo supiera le hiciera más parecido a ellos, pero cuando estamos hablando de alguien que tiene que ejercer unas responsabilidades importantes, siempre aspiran los ciudadanos también a lo máximo. Claro, es que la lógica, digamos, pero el sentido común a veces salta por los aires cuando hablamos de populismo. José Pablo Ferrandiz, que es doctor en sociología y director de opinión pública de Ipsos en España. Gracias por la explicación, José Pablo, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Oye, estábamos pensando en política, fijaos lo de gente que ahora que hablamos de las edades, ¿no? La gente que ha dejado la primera línea de política en los últimos tiempos: Alberto Garzón, 37 años, Inés Arrimadas con 41, Iglesias con 42, Albert Rivera con 39 años, Pablo Casado con 41 años, todos estos han desaparecido. Qué pronto, ¿no? La renovación de la política se va, no puede más. De hecho, este debate, el debate generacional, es un poco en el que queríamos entrar también de cara a las próximas elecciones, y lo planteamos encima de la mesa. Una de las grandes brechas abiertas en este país, seguramente muchos otros de nuestro entorno, es la brecha generacional. El hecho de vivir en una crisis continua está provocando que estemos mucho más pendientes de lo urgente que de lo importante. En ese contexto, los grandes perjudicados siguen siendo los más jóvenes, y quizás sus preocupaciones no son las que más tiempo ocupan en los programas electorales o en los mítines de campaña, ¿no? José Ignacio Conde Ruiz es catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, y también es coautor, ahora explicamos con quién, es coautor del ensayo La Juventud Atracada, como un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo lo hace esa generación? ¿Cómo lo cercena? Bueno, digamos que lo que nos estamos encontrando ahora es con que al final pues el envejecimiento tiene una serie de implicaciones, pero también tiene implicaciones políticas, ¿no? Lo que se llama la demografía política, ¿no? Entonces, cuando yo era joven, por ejemplo, mi generación era grande y nosotros pesábamos el 35% de unas elecciones y nosotros nos sentíamos que los políticos nos prestaban atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que los jóvenes actuales, pues ahora prácticamente representan solo un 21%, pero los mayores ya representan, que en mi época apenas eran el 18%, ya representan cerca del el 35%. Y además, estamos a las puertas, por así decir, de que empiecen a jubilarse, en que empiece el envejecimiento, su proceso más intenso, y por lo tanto uno lo que cuando mira al futuro todavía se da cuenta pues que esta demografía política que acompañó a los de mi generación, a la generación X o a la generación boomer, en favorable, políticamente siempre en favorable, porque siempre han sido los más numerosos y también somos ahora los más numerosos, pues encontramos en una situación en que los jóvenes están en situación peor claramente que nosotros y además la política no les va a acompañar porque son pocos, votan menos, también nosotros votábamos menos, esto no es una cuestión que sea nueva y por lo tanto un poco de ahí viene la motivación, ¿no? Yo creo que hace que el cortoplacismo de la política detrás, ¿no? de esta demografía política, pues me hace estar muy preocupado, ¿no? Porque y en el libro tratamos de ver esto, ¿no? Todo lo que se hace, y emplazo a leer el libro todo, digamos que va en contra de los jóvenes. Desde la entrada al mercado laboral, el acceso a la vivienda, la educación. Es un drama, lo habéis dicho vosotros. Es que es impresionante cómo un país puede aumentar el gasto en pensiones 5 puntos de PIB y a su vez reducir el gasto en educación, con las carencias que hay. El mercado laboral, la flexibilidad, la precariedad se ceba sobre ellos. Cógeme cualquier parámetro y luego encima añádele como guinda, ¿no? Que yo se lo digo a mis alumnos. Se enfrentan a tres procesos que nunca han sido tan intensos en la historia de la humanidad, podríamos decir, ¿no? El primero sería el envejecimiento. Nunca hemos tenido un proceso de envejecimiento, nunca. O sea, esto es nuevo, nunca se ha visto, porque esto es bueno, ¿no? Porque además viene de que la gente sobrevive y vive por más tiempo y por lo tanto esto es una cosa positiva. Pero es que a esto se le une el cambio tecnológico, la inteligencia artificial y que a la educación o acompaña o va a significar más desigualdad. Y ya para ponerles la guinda a los jóvenes, se nos plantea el cambio climático, que para nosotros, para mi generación, era Blade Runner, Mad Max, películas que veía completamente fuera de la realidad. Decía, bueno, vale, esto está bien para ir al cine. Estos lo ven como ahí, ¿no? Entonces, cuando lo pones todo junto, te das cuenta de que hay que hacer algo. Es que, si no, pues al final el cortoplacismo nos llevará pues a tener, cercerarles lo que sería su futuro, y al final su futuro es el futuro de todos. Claro, la sensación cuando lees tu libro es un poco que todo se puede pasar por el parámetro de la brecha generacional y que ahora más que nunca, además, esa brecha es casi insalvable y que los nosotros nos parecemos más a nuestros padres que a nuestros hijos, por mucho que queramos opinar lo contrario. Coges cualquier tema, la vivienda, por ejemplo. Claro, es política hecha por una generación de propietarios para una generación que solo sueña con poder ser propietaria, ¿no? Efectivamente, y es que es así. Y además, quizás a mí lo que más me motivó un poco a hacer el libro es que cuando yo hablo con los de mi generación, pues empiezan a decir, es que los jóvenes se lo merecen, no se esfuerzan, es la generación de cristal, se quejan de vicio, yo lo tuve más difícil. Que no lo tuviste más difícil, que cuando tú eras joven tenías el dividendo demográfico a tu favor, tenías todo a tu favor, y ellos ahora lo están teniendo mucho más difícil, y yo creo que por eso, y es lo que tú dices, la vivienda es un drama. O sea, yo cuando era joven se invertía en vivienda más del 1% del PIB. ¿Por qué? Es verdad que se invertía mal. ¿Por qué? Pues porque se hacían viviendas de protección oficial y se sorteaban casas, a mí nunca me tocó, y se sorteaban las casas, te tocaba la casa y luego la vendías, unos años más tarde te comprabas otra. Si eso se hubiera hecho bien y se hubieran hecho viviendas en alquiler, en inversión en alquiler, pues ahora tendríamos un parque de vivienda pública en alquiler de 2 millones que facilitaría la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en ese contexto, ¿no? Pero es que se hizo mal y ahora no se gasta en vivienda. ¿Por qué? Porque ahora ¿a quién le importa la vivienda? Se habla mucho de que se va a mejorar el parque de vivienda público en alquiler, pero ¿dónde está el dinero? No, esta película Show Me the Money. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto vas a gastar en hacer viviendas, en construir viviendas realmente para los jóvenes? Pero Javier, es que además el mundo que llega es complicado también en términos de que el crecimiento no se produce como antes, que se producía en cualquier sitio. Lo sabemos, esto es generalizado en el mundo. La economía digital hace que el crecimiento se produzca en las ciudades. Por lo tanto, Madrid va a crecer siempre mucho. Me da igual quién esté gobernando, es que siempre va a crecer. El crecimiento es en ciudades, Londres, grandes capitales. Pero ¿qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con la vivienda? O sea, los jóvenes tienen que desplazarse a las ciudades para encontrar un trabajo en los sitios donde precisamente la vivienda no va a parar de subir. Por lo tanto, es que me da igual, podemos coger cualquier tema, Javier, y siempre vas a poder ver que la situación era peor. Ana. Buenas, yo tengo tantísimas preguntas. Antes hablábamos de que no miramos nada a Portugal y miramos mucho a Francia, y en Francia, vamos, ha tenido la calle patas arriba la gente manifestándose durante meses hace nada. Me ha llamado muchísimo la atención cómo allí en las manifestaciones en primera línea había jóvenes. Las pensiones son parte de su debate, de su preocupación. Ya sé que los contextos son diferentes, que allí se les está pidiendo cotizar más de 40 años que aquí, pero cuando se habla de elevar la edad de jubilación, es decir, que te puedas jubilar a los 65, a las 67, a los 62, cuando se habla de eso, están los jóvenes metidos en el ajo. Aquí, para nada, aquí se considera que es un debate de viejos. Mal considerado. Y además, esa es una pregunta. Y la segunda es cómo un gobierno va a plantearse que haya que trabajar más porque envejecemos mucho en todo Occidente cuando ve que se le ha puesto la calle en contra, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces es muy complicado, ¿no? Hay que atraer a los jóvenes al debate para que participen y explicarle a los gobiernos que tienen que pasar a veces el trago de que la gente se enfade. Bueno, yo creo que las pensiones es un ejemplo que es muy claro, ¿no? Es decir, las pensiones, porque aglutina el bloque homogéneo, las mayores, prácticamente, si lo piensas, cuando un partido político se presenta a cualquier elección, prácticamente es las pensiones no se van a tocar y los impuestos no se van a subir y con esto te van a votar y no tienes problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú piensas en las pensiones, evidentemente tú no quieres reducir las pensiones de los actuales jubilados o de los jubilados, pues que, bueno, pues que ya están recibiendo su pensión, pero si tú piensas qué es lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo y que es un poco lo que está generando este envejecimiento, es que la gente cada vez sobrevive por más tiempo, la longevidad está aumentando y no para de aumentar. Entonces nosotros como sociedad podemos decir, no, no pasa nada, la longevidad aumenta, pero nosotros vamos a seguir pagando las mismas pensiones que se pagaban cuando la gente se moría antes. Y no nos pasa nada porque lo van a pagar estas generaciones, aquí tengo a mi hija Carlota, nos van a pagar la siguiente generación, pero tú lo piensas y dices, a ver, paremos un momento. Las pensiones no es como la educación, la sanidad, que tú haces unos impuestos hoy y lo gastas hoy. Las pensiones, yo ahora estoy cotizando, y todos vosotros también, porque se están dando derecho a una pensión. Una pensión que van a pagar ellos. Es decir, hay un contrato entre generaciones implícito. Entonces tú les puedes decir a las siguientes generaciones, les puedes decir, a día de hoy podemos votar en el Parlamento lo que queramos, pero en el fondo lo que le estás diciendo es, mirar, ahora somos tres personas aproximadamente pagando la pensión de tu abuelo. Yo le puedo decir a mi hija Carlota, estamos pagando tres pensiones de la pensión del abuelo, pero cuando tú seas empieces a trabajar y me tengas que pagar la pensión, tú y una amiga tuya, y media amiga tuya, perdón, me la vais a pagar a mí. No, y lo vais a hacer, y a ti también. Y lo vais a hacer porque así lo hemos votado hoy en el Parlamento. Entonces, cuando se habla de las pensiones, hay que entender que adaptar un sistema a una nueva longevidad no es recorte de derechos. Es que es lo que tienes que hacer por justicia precisamente intergeneracional, porque a lo mejor esos recursos te hacen falta, pues porque a lo mejor hay que construir mejor viviendas para alquiler, porque hay que mejorar la educación. Es que si pensamos lo que ha pasado durante la COVID ha habido auténticas cicatrices en el aprendizaje de los niños, y en paralelo a la COVID, aquí, por ejemplo, se ha decidido subir todas las pensiones, incluso las más altas, un 8.5%. Así, no ha habido debate, ni el partido del gobierno ni el partido de la oposición ha generado debate, pero esto hubiera implicado simplemente decir, mira, este año no vamos a revalorizar porque está todo el mundo sufriendo, vamos a aumentar el presupuesto en educación un 30% para siempre. O sea, es que hubiera sido el equivalente a mejorar la educación un 30% para siempre, pero aquí no ha habido debate, no hay dinero para cerrar las cicatrices de la COVID. Claro, lo que pasa es que eso es una inmolación política de que claro. la única forma que se me ocurre es rebajar la pensión máxima, dado que en este país la pensión máxima es superior al sueldo que puede soñar con ganar cualquier joven de este país. Pero claro, ¿quién plantea eso? El problema es ese. Es que, claro, si haces esto, has perdido las elecciones. Entonces, en el fondo, los políticos no son mala gente. O sea, los políticos básicamente lo que quieren es ganar las elecciones. Entonces ellos, si pueden hacer cosas que encima favorecen el crecimiento a largo plazo y mejoran la prosperidad del país, lo van a hacer. Pero claro, es muy difícil de romper este discurso. Y al final, es un poco lo que yo veo siempre, ¿no? Es que se queda todo la casa sin barrer entre unos por otros, pero quien acaba pagando son las futuras generaciones. Y a mí esto es lo que realmente me entristece. Hans. Oye, lo que describes es también el problema demográfico, ¿no? Es decir, nosotros que estamos muy interesados que las pensiones que cobraremos en no tantos años que están asegurados. Habla por ti, ¿no? Sí, ya por mí y mejorando por lo presente. Por Íñigo, sí, y Nacho también. Pero de eso estamos muy preocupados y yo sé que hace ese debate en Alemania ha empezado así hace 15, 20 años ya y había en Die Zeit un artículo muy polémico, muy provocador, ¿no? Diciendo a los, un boomer escribió a la generación de Carlota, de no tenéis ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de interferir en todo esto, porque nosotros vamos a mandar y somos más y hasta que desaparezcamos en el 2060 o algo así, ¿no? ahora en Alemania se discute bajar la edad electoral a 16 años, justo por este motivo, para equilibrar un poquito más ese balance electoral. ¿Crees que sería una medida adecuada para que los jóvenes ganen en influencia de poder gestionar también la política? A ver, a mí me parece una idea, yo creo que es necesaria, ¿no? Porque además si se pueden trabajar a esa edad, no sé por qué no van a poder votar, ¿no? Es una cosa que nunca le llegué a entender. Pero con eso no lo vas a solucionar, Hans, porque digamos que es tan grande el tsunami demográfico que tú tienes por delante, que al final ellos la guerra la tienen perdida, ¿no? A mí a veces me dice, estás haciendo una guerra entre generaciones, si aquí no hay guerra, si la guerra la tienen perdida, si tú lo has explicado muy bien con ese artículo ahí, esto no es el mundo en el que vivía yo cuando era joven y otras generaciones previas, ¿no? La famosa canción de Jim Morrison de los Doors que decía, they have the guns, but we have the numbers, ellos tienen el poder, nosotros tenemos los números, ahora ellos no tienen el poder, no tienen los números y entonces nadie les va a escuchar, salvo que nosotros, la generación X, la generación de los boomers, nos demos cuenta de lo que está pasando y hagamos medidas, por ejemplo, yo qué sé, en el libro proponemos algunas, ¿no? Pues, por ejemplo, no tiene sentido, por ejemplo, tener déficit estructural. Déficit estructural es el déficit que tú tienes cuando la economía está en pleno funcionamiento, porque el atraco a los jóvenes es perfecto, porque no solamente no queremos reformar nada y gastamos mucho, sino tampoco pagamos lo que nos corresponde. Es decir, España, 4 puntos de PIB, que es una barbaridad, y en el potencial de crecimiento de la economía, con el déficit estructural, que es lo que te está marcando, lo que estamos haciendo es no pagarlo, porque no lo queremos pagar, nos vamos a subir todas las pensiones, no vamos a pagarlo porque no queremos subir los impuestos y vamos a emitir deuda pública para que otra vez la generación esta que viene por detrás nos la tengan que pagar. Entonces, al final, sí, yo creo que sería una buena señal bajar la edad de voto a 16, sobre todo porque a los 16 años, si tienen capacidad de trabajar y tomar decisiones importantes, yo que no sé por qué no pueden votar, pero aún así pues va a ser necesario algún tipo de o bien regla intergeneracional, pues que yo que sé, pues que un partido se comprometa por cada euro adicional que vaya a las personas mayores, voy a hacer un euro adicional que vaya a los jóvenes. Pero cuando hablamos de jóvenes no estamos hablando de Interrail ni del cheque, claro. Estamos hablando de todo lo que es crecimiento de largo plazo o crecimiento de la productividad. Es decir, estamos hablando de educación, estamos hablando de I+D, infraestructuras estratégicas, lucha contra el cambio climático, ese tipo de medidas, ¿no? Oye, cada vez que hablas de ellos, te vuelves hacia un lateral y das una palmadita en la espalda a alguien que está contigo. Yo decía al principio que es un libro coescrito con otra autora. La autora es tu hija, que es Carlota Conde. Carlota, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Felicidades, por cierto. Muchas gracias. ¿Hoy, no? Sí, sí. 19. Sí. ¿Qué tal? ¿Tienes planeado un día de festejos o...? Bueno. A ver qué cae, ¿no? Hemos hecho madrugar el día de su sí, cumpleaños. Es verdad. ¿Vale? En un sábado ya te hemos hecho madrugar. ¿Todo esto que estás escuchando a tu padre contar te preocupa, te agobia? Bueno, a ver. Yo ahora mismo estoy centrada un poco en la carrera. Uh-huh. O sea, escribir libros sí me preocupa porque es un montón lo que he estado viendo. Y sí, por ejemplo, lo de la educación me ha impactado bastante porque... Me parece una barbaridad que es que no solo los resultados de PISA estamos de los últimos y no solo no se va a invertir más dinero en mejorarlo, sino que cada vez se va invirtiendo menos. Pero, o sea, como he dicho, ahora mismo estoy centrada en la carrera, o sea, terminé los exámenes el jueves, estoy intentando hablar, entonces, por ejemplo, todo el mercado laboral, el trabajo, todavía no está muy presente, pero aparte es que estoy estudiando una carrera que tengo la suerte de que tiene bastantes salidas y si no es en España siempre se puede ir fuera de España a buscar trabajo. Estás haciendo físicas, ¿no? Sí, sí. ¿Te va bien, por cierto? Bueno, mejor unas cosas y otras mejores. Vale, va bien. ¿Tú sigues... ¿cómo te informas? A mí los temas que me importan a mí, que son los más globales, por ejemplo, el cambio climático, que ha mencionado mi padre, el feminismo, los derechos LGTBI, me informo a través de las redes, porque son como las cosas que yo sigo, por ejemplo, en Instagram. Y luego, o sea, yo tengo que admitir que yo, por ejemplo, en temas más política española no estaba muy informada. Entonces, una de las razones por las que a mí me interesó hacer este libro es porque es una manera donde yo me pude enterar de cosas que a mí me incumbían al ser joven. Y encima me lo explicaba mi padre de una manera que yo me enteraba bien. Pero a ver, yo tengo que decir que yo no soy ningún referente para los jóvenes y que sé que hay gente que está mucho más informada que yo y que les importa mucho más. Pero te sientes un poco representado cuando has llegado, digamos, a los medios mainstream y has empezado a, no sé, pues a saber qué es lo que está pasando en política, también a ver las opciones que tienes para votar dentro de mes y medio. ¿Te sientes representado por alguien? ¿Sientes que se habla de ti? La verdad es que no. Porque para empezar, o sea, por las redes que estoy yo, nunca he visto, o sea, nunca me ha llegado a mí nada de política ni nada. Que no sea que yo he buscado, o sea, las cosas que yo sigo de lo que mencioné antes sí me sale. Y luego encima, leyendo el libro y escribiéndolo con mi padre, me he dado cuenta que es que al final somos muy pocos y no les importamos. Y por ejemplo, yo sí voté el domingo pasado, que entonces, por primera vez. Sí, por primera vez. Y yo como no tengo muy un criterio muy fijo todavía de lo que quiero en la política, entonces pero sí que sé lo que no quiero. O sea, yo, lo que, como he dicho antes, a mí, con que se respeten los derechos de las mujeres, el cambio climático, los derechos LGTBI, y no vayamos en retroceso respecto a ellos, estoy contenta. Entonces yo creo que es importante ejercer el derecho a voto, y he votado y me he dejado más guiar esta vez por mis padres, ya que sé que tienen, ellos quieren lo que es mejor para mí. O sea, ¿todavía no te has planteado cosas como cuándo podré comprarme una vivienda? No, no, yo todavía eso no, yo. No has llegado a eso. Intentando aprobar los exámenes y que no me quede ninguna. Bueno, ya a celebrar tu cumpleaños. ¿Sí vas a decir antes, Belén? Sí, yo quería, bueno, preguntar quizás a los dos, conocer vuestra opinión, porque, bueno, es verdad que fin, al final somos un poco pesimistas cuando pensamos en el futuro, pero a la vez, bueno, yo por mi trabajo escribo muchísimo sobre, bueno, pues guías de educación, el mercado laboral, y la verdad es que, bueno, ayer mismo entrevistaba a un chico de 25 años que está estudiando biomédica, y era una pasión, ¿no?, que me decía, bueno, es que ver que todo lo que estoy estudiando, o sea, los fundamentos de la ingeniería, poderlo aplicarlo a la medicina, resolver problemas. Entonces decía, es que esta generación, tenemos la suerte de bueno, es un poquito más mayor que tú, Carlota, pero que notan que tienen la suerte de que con toda la tecnología que hay en el mundo vais a resolver muchísimos problemas, ¿no? Y entonces, no sé si a lo mejor el futuro va a ser más positivo lo que a veces hablamos, y sobre todo luego también preguntaros que también estoy, bueno, no sé, es un problema que nadie me consigue responder, pero es que hay muchísimas profesiones muy muy bien pagadas que no hay forma de encontrar personas formadas. Entonces, al final, o sea, ¿qué hay que hacer para animar también a la gente, ¿no? Porque digo, es que si sabes que, a ver, que también es importante la vocación, pero bueno, que es que hay profesiones muy bien remuneradas, muy interesantes, y no hay forma que los jóvenes vayan hacia a esa dirección, ¿no? Yo doy clase en la universidad y yo siempre pienso, y lo tengo muy claro, los jóvenes cada vez son mejores. O sea, esto, a lo mejor un joven no estudió lo mismo que estudié yo, pero no le hace falta, tiene acceso a la tecnología, tiene, o sea, eso yo siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Esto es una cuestión. El problema que hay aquí es que es verdad que ellos necesitan también un entorno en el que puedan desarrollarse profesionalmente, etcétera, ¿no? Y lo que yo creo que la gente no se da cuenta, y es que ellos, lo habéis hablado ahora, de que el inglés, que los polenos, la gente que habla inglés, ¿no? Las nuevas generaciones, todos ven muchas cosas en inglés, las series en inglés, el inglés no es un problema para ellos, son una generación que son global, es decir, que no tienen ningún problema, yo qué sé, mi hija, una amiga mía, un amigo llega con su hija italiana, no se conocen de nada y se ponen a hablar como si se conocían de toda la vida. Yo cuando iba a Italia me quedaba un rato pensando, estos italianos, teníamos un choque cultural que no lo tienes. Lo mismo cuando viajan, y por lo tanto hay que entender una cosa, que ellos a lo mejor no son importantes en unas elecciones, no votan, o son votan poco, no son, pero hay una cosa que creo que no estamos teniendo en cuenta, que ellos votan con los pies. Es decir, ellos no les da miedo. Yo me decían que tengo que ir a trabajar a Estados Unidos y digo, sí, muy bien, pero yo donde estoy en España con mis amigos, no, ellos esa barrera no la llevan. Entonces yo creo que también esto es una cosa a tener en cuenta cuando estamos pensando en ellos, que o les ponemos las posibilidades para poderse desarrollar aquí, que efectivamente hay mucha desigualdad, hay gente que le va fenomenal, ahí tengo hijos de amigos que les va fenomenal y ganan más ya que nosotros, ¿sabes? Quiero decir que eso existe también, porque hay mucho, pero se les da esa posibilidad, o seguramente si irán fuera, ¿no? Yo no sé, Carlota, si tú estás pensando a lo mejor irte fuera, si no sé, ¿sabes? Carlota, ¿quieres dar alguna exclusiva a tu padre en directo? Venga, díselo ahora, es tu cumpleaños, te lo va a perdonar. Aprovecha la oportunidad. Aquí te orientamos de varios países y luego puedes elegir. No te daría pereza irte fuera. No, yo no tendría ningún problema en irme fuera. Claro, te llevas a todos tus amigos en el teléfono, ¿no? Claro. Sí, aparte yo tengo amigas que se han ido a estudiar fuera, la mayoría, y sigo en contacto con ellas todos los días. O sea, sigo en contacto con ellas al final. Claro, al final acabas viendo más a los que están fuera que a los que están dentro del teatro, sí. Digo yo. Iñigo. Ignacio, en tu libro, en todo lo que explicas, hay una clave oculta que, bueno, que se ve muy bien en un dato que das, ¿no? En 2050 habrá 3 millones menos de trabajadores potenciales y 6,5 millones más de jubilados. Es decir, que donde ahora hay 3 trabajadores pagando la pensión, en 2050 habrá 1,5. Y esto con una situación de pleno empleo y asumiendo que van a entrar 9-10 millones de inmigrantes. Los inmigrantes aquí son un protagonista indiscutible, y en esto no hay debate público al que con los jóvenes, y no estamos planteando cómo asumir la inmigración, cómo integrarles. Es más, que necesitamos inmigrantes cuando el discurso público y político, sobre todo en la derecha, va en dirección contraria, que es que son un problema y que hay que evitar que lleguen. Ese es uno de los dramas, ¿no?, que intento hacer ver en el libro, ¿no?, que una cosa que sabes que es positiva para los jóvenes, porque es positiva para el país, los políticos se acaban, algunos, de hacer ver que es negativo para ellos. No, te van a quitar el trabajo, no sé qué. O sea, algo que es positivo te lo venden como algo que es negativo. España necesita... Es que si no, no hay sociedad. O sea, tienen que entrar 9 millones de inmigrantes. Y ahora mismo, si yo quiero captar un inmigrante en origen, no lo puedo captar, no lo puedo contratar, incluso con un contrato laboral. Y esto hay que decirlo. No lo puedo hacer. Yo lo he intentado, empresas lo intentan, no se puede. Porque para que yo pueda contratar a una persona en origen, tiene que estar esa ocupación en una cosa que se llama catálogo de difícil cobertura, que se la guarda cada 3 meses. Yo os emplazo a los oyentes que os metáis en internet, pongáis catálogo de difícil cobertura, cojáis el último y os vayáis a la provincia de Madrid. Y entonces, de las 21 ocupaciones que yo puedo captar para contratar en Madrid, 18 tienen que ver con el sector marítimo. Camarero de yate, maquinista de buque. Es que lo ves y dices, ¿esto qué es? Y luego sí, efectivamente, deportistas profesionales, no sea que no venga un jugador que quiero fichar y no me lo pueda traer, y entrenadores profesionales. Entonces, a los inmigrantes se les dice, no, entra en España como puedas, búscate la vida durante 2 o 3 años, porque esto es el drama, y luego ya a los 2 o 3 años te hago arraigo social y te puedo hacer un contrato. Entonces, es que es un debate que a mí me hierve la sangre, porque digamos que es tan injusto hacia ellos y es tan injusto porque es que los necesitamos, y que luego encima algunos intenten hacer ver que es malo precisamente para los jóvenes, cuando son los únicos que pueden ayudar un poco al final a mantener todo esto, ¿no? Y mantener la economía, ojo, no solo las pensiones, ¿eh? Porque lo de las pensiones es lo de menos, es mantener la economía, y es que las necesitamos, ¿no? Aparte de los números, no sé si también ves lo de gestionar la frustración como un reto, ¿no? La frustración de la gente que está trabajando y de las nuevas generaciones, porque estaba mirando el dato y España es el país de la Unión Europea donde hay más trabajadores sobrecualificados que están desempeñando una ocupación para la que están sobradamente preparados, ¿no? Y eso, si miras otros países, pues en Portugal o en Suecia, eso no llega al 15%. Aquí es que es un tercio de la fuerza laboral. Al final esa gente votará con los pies, como dices tú, se puede marchar, pero no todos se pueden marchar. Es que ese es el tema, porque Carlota, tú decías, a mí me ha explicado este tema complicado mi padre. Eso es una grandísima suerte, ¿no? Todos los jóvenes no tienen esa suerte o de poder irse o de poder entender bien temas complicados, ¿no? Entonces, esas expectativas de esa gente que no tiene esas mismas opciones, ¿cómo la gestionamos? Es que ese es el drama, ¿no? Un poco en el libro también hago ver un poco la educación. Es una cuestión de recursos que han caído, ¿vale? Pero es que luego también el sistema educativo tiene que cambiar, y ese es uno de los problemas que tenemos. Hay mucha sobrecualificación. Hay algo que funciona en todo el mundo, que es la formación profesional dual. Y aquí es solo el 3% y en países como Alemania es el 30%. Son cuestiones que requieren recursos y requiere tomártelo en serio. No requiere hacer... Yo creo que cada gobierno que llega hace una reforma educativa siempre, que al final se queda en cosas que no les importan a la prosperidad, que si la religión, que si el idioma, que si no sé qué, y tú lo que quieres es que tenga unas habilidades que son las que va a demandar el mercado laboral. Y ojo, y la formación ya no es como la veíamos nosotros, que era en la etapa inicial. Tiene que ser a lo largo de toda la vida laboral, porque, como he dicho, ellos se van a estar enfrentando constantemente. Yo, cuando me incorporaba, tenía intentando superar a la generación de mi padre y tal, no sé qué, pero ellos tienen que competir con las máquinas, con la inteligencia artificial y con lo que llega, y con otros jóvenes de otros países que les dan mejor educación. Por lo tanto, ahí también la situación para ellos es más complicada. Claro, y esto que hablaba también Ana tiene que ver con el modelo económico de este país. Estamos dedicados al sector servicios y los datos de paro de ayer lo demostraban, ¿no? Oye, que centrémonos en lo importante, ya para despedir, es el cumpleaños de Carlota, sí. Así que celebrarlo bien. Creo que tu regalo está esperando ahora en el estudio, según tu padre, José Ignacio Conde Ruiz y Carlota Conde, que publica en unos días, el día 7 de junio, La juventud atracada, como un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y Hans Gunther Kellner, Ana Fuentes, Belén, Rodrigo, hasta la próxima. Íñigo, hasta dentro de un rato. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com.